Oye, métele. Oye, DJ Roca, vamos a enseñarle que a Chile, a Colombia, cómo es que es la guarachita, ¿ok? Oye, DJ Roca, ella pide guarachita pa' volverse loca. Prende un pitico y me paso el humo por la boca. Después aquí me voy pa' donde sea, ¿ok? Que no sea mi casa. Métele. Bobito.